cómo pastorear a las ovejas, a la grey de Dios. First thing is develop an eye for the sheep. ¿Recuerdan? Lo primero es desarrollar una... ¿Cómo fue que lo dijimos hacer? Aprender a mirar a las ovejas. How many of you yesterday looked at people differently? ¿Cuántos de ustedes después de la sesión observaron de forma diferente a la gente? Very good. Remember, look at people. Recuerden, mirar bien a la gente. See what's on their face. Observar su rostro. And remember them. Y recordarles. I will never forget Mario. Nunca me voy a olvidar de Mario. And then, second, remember people's names. En segundo lugar, recordar los nombres de la gente. And this means we have to work at this. Esto requiere esfuerzo. Especially we men who are not good at this. Especialmente para los hombres, quien tenemos dificultad para acordarnos de las cosas. And let's challenge ourselves to remember the children's names. Y también se nos presentó el reto de recordar los nombres de los chicos, los hijos. And when new people come to your church, remember their names. Y cuando llega gente a visitar nuestras congregaciones, gente nueva, recordar los nombres de ellos. So when they come back, you know their name. Así cuando vuelven por segunda vez, no nos hemos olvidado de sus nombres. This is an act of love. Esta es una forma de mostrar amor. It's a very practical act of love. Una forma muy práctica de hacerlo. I make the effort and the work to get to know you. Me esfuerzo, hago el trabajo para poder conocer a la gente. That's what a good shepherd does. Eso hace un buen pastor. Remember, our work is people. Nuestra tarea es trabajar con gente. We've been called to shepherd people. Se nos ha llamado a pastorear gente. We're not working with machines. Nuestro trabajo no es cuestión de máquinas. We're not selling cars. No estamos vendiendo carros. We're working with God's special and unique creation, people. Estamos trabajando con la creación especial, única, preciosa de Dios. All people bear God's divine image. Toda la gente lleva en sí la imagen divina de Dios. Remember this. Recuerden esto. When you see a person lying in the street and they are drunk and they are near death, they bear the divine image. Cuando ves una persona aunque que esté postrada en la calle, un borracho, igual lleva en sí la imagen de Dios. And it should grieve our heart to see people be reduced to lying in the street like an animal, drunk. Y debe conmovernos profundamente ver a una persona acostada en la calle, borracha, bajar hasta este nivel. And you know, in many cities of the world, Christians are ministering to those people. Y en muchas ciudades del mundo, creyentes van y trabajan con gente en esa condición. Almost every major city has a Christian mission to people who have landed on the street. En muchas ciudades del mundo hay ministerios donde la gente va y trabaja con la gente de la calle. Because we know they're not junk on the street. Porque sabemos que no son basura ahí en la calle. They bear divine image of God, even though it's shattered. Aunque la imagen de Dios se ve algo borrosa, igual llevan en sí la imagen de Dios. I've seen some pretty sad things in my life. He visto cosas muy tristes en mi caminar. I remember one time in New York City. Recuerdo una vez estando en la ciudad de Nueva York. There was this young girl, maybe 17 or 18 years of age. Una chica joven, quizás de unos 17, 18 años. And the only clothes she had on her was a plastic bag, a big plastic bag. Y lo único que tenía para cubrirse era una bolsa plástica. And she was laying in the street with her body wrapped around the street pole. Y estaba acostada allí en el andén y tenía su cuerpo encorvado alrededor de un poste de la luz. And you could not even talk to her. Her mind was so far gone with drugs. Y uno ya no podía mantener una conversación con ella porque estaba tan ida como resultado del abuso de las drogas. She was a product of the drug dealers. Era un producto triste de los que venden droga. Or should we say she's a product of Satan's work? O podríamos decir también que es el resultado de la obra de Satanás. And I thought, here is this young lady made in the image of God, and she's been destroyed by the sin. Y pensé, una niña joven, qué triste, hecha la imagen de Dios, pero destruida a causa del pecado. Sin is such a terrible thing. Cuán terrible es el pecado. You may not be lying in the street, but you're a liar and a deceiver and a hypocrite. Una persona quizás no esté postrada en la calle, pero hipócrita, mentirosa. Sin has shattered and ruined that beautiful divine image within us. Aún en ese caso, el resultado del pecado arruinando, dañando una vida hecha a la imagen de Dios. And our response to this should always be compassion. Nuestra respuesta a situaciones como estas que hemos descrito siempre debe ser de compasión. Compassion to what has happened to this human race. Compasión a lo que ha ocurrido a esta raza humana. We'll talk about that later. Y vamos a hablar más de eso más adelante. Now our third point. Tercer punto. Pray for people. Oremos por la gente. This is our work. Esta es nuestra tarea. And everything we do is dependent on prayer. Todo lo que hacemos depende de la oración. So let's look at some scripture. Vamos a mirar algunas porciones de las escrituras. Let's start with 1 Samuel 12:23. Primera de Samuel 12:23. Primera de Samuel 12:23. Dice así, Primera de Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Notice, Samuel was a leader among God's people. Samuel era un líder entre el pueblo de Dios. He was a prophet. Era un profeta. He was a priest. Era sacerdote. But he was a man of prayer. Era un hombre de oración. And he considered it sin not to pray for the people. Y él consideraba que sería pecado no orar por el pueblo. But notice what else it says. Pero notemos algo más que dice el texto. I will instruct you in the good and right way. Os instruiré en el camino bueno y recto. Every elder is a teacher and an instructor. Cada anciano es un maestro, un enseñador. So, we need to be elders of prayer. Debemos ser ancianos de oración. Acts 6, verse 4. Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. That word devote is a very strong word. Esa palabra persistir es una palabra fuerte. It means to give oneself single-mindedly to something. Quiere decir entregarse por completo a algo. So the apostles say this. Los apóstoles dijeron lo siguiente. We'll devote ourselves. Persistiremos, nos dedicaremos to prayer, a la oración and the ministry of the word. Y al ministerio de la palabra. Now brothers, I think the priorities Hermanos, creo que las prioridades están muy claras para nosotros allí al comienzo de la era cristiana. Our priorities are prayer and the ministry of the word. Nuestra prioridad es la oración y el ministerio de la palabra. Acts 6, 1 to 7 is a very important passage of scripture. Es muy importante este pasaje, Hechos 6, 1 al 7. I've actually been meditating on this passage for the last 6 or 7 months. Durante los últimos 6, 7 meses he estado meditando sobre este pasaje. Literally every single day, like last night, late last night, I was meditating and writing some notes on it. Todos los días hago esto, y a una noche, tarde, estaba sacando algunos apuntes adicionales sobre este texto. Right at the dawn of the church, very important principles were laid down. En los inicios de la era cristiana, se nos estaban dando unos principios muy importantes. We see the need for the ministry of the dependent, poor, needy saints. Vemos la necesidad de parte de los líderes de depender profundamente. They have to be cared for. Ellos deben depender del Señor en oración y estudiando la palabra y deben cuidar muy bien de los santos. But those who are of us who are ministers of the word of God, prayer and the word comes first. Quienes ministran la palabra de Dios, ellos deben ser personas de oración, deben estudiar muy bien las escrituras. And then let's look at Colossians chapter 4. Colosenses capítulo 4. Verse 12 and 13. Colosenses 4 versículos 12 y 13. This is Epaphras. Nos está hablando acerca de Epafras. Y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Listen to these three words. Escuchemos tres frases. Always. Siempre. Laboring. Rogando. Earnestly for you in prayer. Encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Always laboring earnestly for you in prayer. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Isn't that a beautiful verse? ¿Cuán bello es esto? That's the heart of every true shepherd. Eso es lo que está en el centro. Ese es el corazón de un verdadero pastor. Every true shepherd carries in his heart the sheep. So he's always praying for Cada them. Verdadero pastor lleva sobre su corazón a las ovejas y siempre está rogando por ellos. That was Paul's heart. Ese fue el corazón, el latir del corazón de Pablo. He had a ministry of prayer for all the churches. Él tenía un ministerio de oración a favor de todas las iglesias. Paul says to the Colossians, praying always for you. Pablo les recordaba a los colosenses que él oraba siempre por ellos. We have not ceased to pray for you. No hemos cesado de orar por ustedes. So, every true shepherd is a man of prayer. Cada verdadero pastor es un hombre de oración. Now, as a group of elders, como grupo de ancianos, you have a lot of business to attend to. Ustedes son personas muy ocupadas. But your first business is to pray for the saints. Pero su primera ocupación debe ser orar por los santos. Because everything you do is dependent on that prayer. Porque no pueden lograr nada aparte de la oración. So when people talk about the elders, entonces cuando la gente se refiere, cuando habla de la labor de los ancianos, they should say they're men of prayer. Deben decir, son hombres de oración. And people should be willing to give you prayer requests. Y la gente debe acercarse a ustedes compartiendo sus motivos de oración. All right, so let's talk about practical homework. Hablemos entonces de la lista de tareas. ¿Sí? ¿Tenemos eso presente? Más tareas. Some assignments. Algunas asignaturas que se nos va a dar. See, all the other people ran from all this homework. They didn't ¿Se dan cuenta? Ayer había más gente. Y era que habíamos dado algunas tareas para realizar y les dio miedo y ya no volvieron hoy. But you are the true ones. Pero ustedes son los verdaderos. You came back to get homework. Ustedes volvieron para que se les dé más tareas. All right, here's your assignment. Entonces, agreguemos lo siguiente a la lista. As a shepherd, como ancianos, como pastores, you need some orderly manner to pray for all the saints. Necesitan una forma organizada, ordenada de poder orar por todos los santos. Ephesians 6:18 says, "Pray for all the saints." Efesios 6:18 o con toda perseverancia y súplica por todos los santos. So here's what I do. Esto es lo que hago yo. I take the church directory. Tomo la lista de todas las familias de la iglesia. And every day I personally pray for families. Y todos los días oro por algunas familias. And this is a good way to get their names. Y esta es una otra buena idea para poder acordarse de los nombres. So when I pray for the family, I pray for all the children. Al orar por una familia, oro también por los hijos. Children are people too. Los hijos también son gente, son importantes. And children today need a lot of prayer. Y los chicos de hoy necesitan mucha oración. Especially the teenagers. En particular los adolescentes, los jóvenes. So, you have an orderly way in which every day you pray for the saints. Así que debemos tener una forma organizada, ordenada, de poder orar por todos los santos. And you bear before the Lord, y llevas tú delante de Dios, in the intercessory ministry you have, en el ministerio intercesorio, which every believer has, que tiene cada creyente, because you are a believer priest, porque tú eres un creyente sacerdote, to ask the Father to intercede for the needs of the saints. Le pides al Padre a favor de las necesidades de los santos. It's a very important ministry. Es un ministerio importantísimo. And people know if you're a praying elder. Y la gente se da cuenta si tú eres un hombre de oración. So, while I'm at church on Sunday morning, I run into some people. Entonces, el domingo por la mañana me encuentro con gente. And I say to them, I prayed for you this week. Y les digo, esta semana estuve orando por ti. I prayed for your children this week. Oré por tus hijos esta semana. And people say, oh, thank you for praying for our family. Y la gente dice, gracias por orar por nosotros. Our elders meet each week. Nuestros ancianos se reúnen semanalmente. And they pray for the people. Y ellos oran por las familias de la iglesia. And we have found this out. This is the second assignment. First, a disciplined way that you're praying for all the saints. Entonces, la primera tarea es orar de forma ordenada por todos los santos. Second assignment. Y la segunda tarea, as an eldership, como grupo de ancianos, aggressively seek prayer requests from the people. Pídanle a los hermanos que le den sus motivos de oración. So let's say you're having a prayer meeting. Entonces digamos que están en la reunión de oración. And you say, anyone have any prayer requests? Y preguntan, ¿alguien tiene motivos de oración? Most people don't seem to have any prayer requests. La mayoría de la gente como que se queda callada, parece que no tienen motivos de oración. But if you press a little harder. Pero si insistes en esto. Like, would you write a prayer request down from your family right now? Por ejemplo, decirle, en este momento les pedimos a cada uno que escriban un motivo de oración por su familia. You might be shocked. Se van a sorprender con el resultado. The first time we put a little prayer cards in the church pews, we put a card. La primera vez que pusimos en cada asiento una tarjetica donde podían anotar motivos de oración. And the elder said to the congregation, we put these cards there, we want you to give us your prayer requests. Y los ancianos dijeron, esas tarjeticas son para que ustedes escriban sus motivos de oración y nosotros los ancianos queremos recibir esa información. Well, as elders, we think we know the congregation. Nosotros como ancianos pensamos que conocemos muy bien las necesidades de la congregación. Were we shocked? Pero qué sorpresa que nos dimos. We got back all these notes of just terrible things happening in families. Nos sorprendieron los motivos de oración, nos dimos cuenta de necesidades muy profundas en las familias. It was actually shocking to us. Realmente nos sorprendió bastante. One mother wrote, "My children want to leave the home." Una mamá escribió, "Mis hijos están que se van de la casa." Another person said, "We have no money at all." Otro escribió, "No tenemos nada de dinero." So we thought we knew this, but we didn't know this. Creíamos que conocíamos a fondo las necesidades de las familias, pero en verdad no los conocíamos. So it taught me a very big lesson. Me enseñó una lección muy importante. We have to be more aggressive in getting prayer requests from Debemos people. Debemos trabajar más en esto de que la gente nos entregue sus motivos de oración. Most people don't want to say these things. La gente generalmente no quiere compartir estas cosas. But you let people know we need these prayer requests. Pero si se les comunica que necesitamos estos motivos de oración, la gente responde. Because God has given us the duty to pray for you. Y lo necesitamos porque Dios nos ha encomendado la tarea de orar por ustedes. All right, third assignment. Tercera tarea. Seek to improve your elder prayer time. Busquen dedicar más tiempo en sus reuniones de ancianos a la oración. What we have done in our own eldership, lo que hemos hecho en nuestro grupo de ancianos, is we meet every Tuesday. Nos reunimos los días martes. And one of the brothers prepares for the elders a special elders prayer sheet. Y uno de los hermanos prepara una hoja para los ancianos con motivos de oración. Now it's the same prayer sheet every week. Es una lista de oración que preparamos semana tras semana. And each new week, we just make changes or updates on it. Y vamos añadiendo a la lista, haciendo cambios cada semana. So as soon as two elders get together, as soon as two elders arrive, entonces apenas han llegado ya dos de los ancianos. Those prayer lists are on the table. Ya están sobre la mesa las listas de oración. We start praying immediately. Empezamos a orar de una vez. And not just waste time talking and chatting and trying to figure out some prayer requests. No perdemos el tiempo charlando o tratando de pensar cuáles serían algunos motivos de oración. In other words, we're sending a message. This is serious work. Y el mensaje que queremos comunicar we are serious es que el ministerio de oración es algo importantísimo. Queremos dedicarnos a la oración. This is serious work we're involved in. Esta es una tarea importante para nosotros. And so we want to get right to it. Entonces, de una vez queremos dedicarnos and, a eso. And the congregation needs to know we take their prayer seriously. Y la iglesia debe saber que los ancianos toman en serio sus peticiones de oración. Now, in your elders' prayer meeting, ahora, en su tiempo de oración, cuando se reúnen como ancianos, don't let it get boring or routine. No permitan que esto se vuelva aburrido o rutinario. Do different things. Cambien cómo hacen las cosas. Break up into small groups. Formen grupos pequeños. Pray for one another. Oren los unos por los otros. Have some time of singing. Tengan un tiempo de canto. Not too much. No demasiado. Because it's prayer time. Este es un tiempo de oración. And maybe some special requests are brought, and you all just focus on a special request. Y quizás se dedican a orar por unos pocos motivos. Or maybe during the elders' meeting. O quizás a lo largo de la reunión. When there are certain issues or items you're talking about, and they're very important. Cuando surge algún tema que están tratando, algún tema muy importante. Stop and pray about it. Hagan un alto en la reunión y oren por ese asunto. If there are people having very, very severe problems. Quizás están enterados de que hay gente que está pasando por unas pruebas muy agudas. Bring them into the elders' meeting and all of you pray for that person. Invítenlos a la reunión de los ancianos y oren por ellos. And then people know these men take prayer seriously. Y de esa forma la gente se va enterando que esos hombres toman muy en serio el ministerio de la oración. So we will devote ourselves. Entonces, dedicarse a la oración. To prayer and the ministry of the word. A la oración y al ministerio de la palabra. Paul says, night and day I prayed for you. No cesaba de noche y de día de orar por ustedes, dijo Pablo. So, a biblical Christ-like elder is going to be a praying man. Un anciano bíblico, un anciano que sigue el ejemplo del Señor Jesús, and es un hombre de oración. And it doesn't matter where you go, maybe you're at work, maybe you're driving, you're praying and asking the Lord to help the saints. Y no importa dónde estés, quizás estás manejando el carro, quizás estás en tu lugar de trabajo, pero sea donde estés, estás orando por los santos. Remember the priest in the Old Testament? He had on his chest a plate with all the tribes of Israel. ¿Se acuerdan que los sacerdotes del Nuevo Testamento, el sumo sacerdote, cargaba las piedritas y era un recordatorio para la oración? Well, think in terms of you're a believer priest, you're an elder, and you bear on your shoulders and on your heart the cares and the burdens of the people in prayer. Y tú, como sacerdote creyente, debes cargar en tus hombros y en tu corazón las necesidades de los hermanos de la iglesia. Now, as a group of elders, como grupo de ancianos, I want you to go home, quiero que al regresar a sus iglesias locales, and I want you to talk about improving our prayer ministry. Hablen con sus compañeros de ministerio cómo mejorar el ministerio de la oración. In that book, Meetings That Work, en el libro que tiene que ver con reuniones exitosas, I give you an example of a prayer list and I give you some exhortation on being praying elders. Se dan ejemplos en cuanto a cómo hacer una lista de oración. Se dan ejemplos en cuanto a ser ancianos que se dedican más al ministerio de la oración. So you can take that back to your eldership and say, here are some ideas to become better praying elders. Entonces pueden llevar ese libro y hablar con sus compañeros de ministerio y decirles, aquí hay algunas ideas prácticas en cuanto a cómo mejorar el ministerio de oración. All right, number four. Punto número cuatro. Encourage people. Animar a los hermanos. The ministry of encouragement. El ministerio de dar ánimo a los hermanos. So many of our people are discouraged. Muchos de los hermanos están desanimados. And many of them don't get any affirmation for what they're doing. Y muchos de ellos no tienen quien les digan cosas positivas en cuanto a ellos. This might sound like a small thing, but the ministry of encouragement is a big thing. Esto quizás les parezca muy insignificante, pero en realidad el dar ánimo a los hermanos es importantísimo. Let's look at 1 Thessalonians 5. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. verse 11 and verse 14. Versículo 11 y versículo 14. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y el 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Now, this is a command to the whole congregation. Esta es una orden dada a todos los creyentes de la iglesia. Encourage one another. Anímense unos a otros. Wouldn't it be wonderful if our congregations, every single member, had a ministry of encouraging one another? ¿Cuán maravilloso sería que cada creyente tomara en serio su responsabilidad de animar a otros creyentes? Wouldn't that be neat? We all get together on Sunday morning. Maravilloso sería esto, que al encontrarnos los domingos por la mañana, and every single member is an encourager. Y cada creyente se dedica a este ministerio de animar a otros. And every single member is trying to build up the other members. Y cada creyente está buscando edificar a los demás. Now, as elders, you have to do this. Como ancianos, ustedes tienen que dedicarse a esto. But you need to try to get the whole congregation to do this. Pero tienen que contagiar a toda la congregación con la importancia de esto. So, it's a biblical command. Entonces es un mandato bíblico. And the congregation needs it. La iglesia lo necesita. And the elders need to model it. Y los ancianos tienen que mostrar con su ejemplo cómo es que se hace esto. Encourage one another. Animarse unos a otros. Build up one another. Edificarse unos a otros. Now let's look at 1 Thessalonians chapter 2. En el mismo libro de Primera a los Tesalonicenses, pero el capítulo 2, verse 10 and 11. Versículos 10 y 11. Primera a los Tesalonicenses 2, 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Now, Paul is talking about the characteristics of his ministry. Pablo está hablando de algunas características del ministerio que él había ejercido entre ellos. He carried himself before the believers in a blameless way. Él se comportaba de una forma intachable entre ellos. And he says, we acted like a father toward you. Y él les dice, nosotros nos comportamos como un padre con ustedes. Exhorting, encouraging, imploring. Exhortándoles, consolándoles, encargándoles. So we find out something about being a father. Entonces encontramos cómo es la labor de un padre. Now, how many here are fathers or grandfathers? Raise ¿Cuántos your... de ustedes son padres o abuelos? Okay, I want to talk to you right now. Quiero hablarles a ustedes ahora. Now, many of us fathers are good at exhorting. Muchos padres nos distinguimos en esto de la exhortación. And we're good at rebuking. Y regañamos con mucha facilidad. But we're not very good at encouraging. Pero no nos distinguimos en lo que es consolación. Paul says, like a father. Pablo dice, como padre, we exhorted, exhortábamos, but we encouraged. Pero también consolábamos. Let me tell you, your children need a father's encouragement. Los hijos necesitan la consolación de su padre. Especially young men. Particularmente los varones. They need to hear from you, Dad. Necesitan escuchar de ustedes como padres. You know, some fathers only talk to their sons when they're rebuking them. Algunos padres, la única vez que hablan con sus hijos es para llamarles la atención. And they have no praise for them. Y nunca les consuelan, nunca les animan. And so the son never knows how do I stand with my father. Entonces el hijo nunca sabe dónde está parado con su papá. And the son wants to know, does the father think he's doing a good job? El hijo quiere saber, ¿será que mi papá piensa que yo estoy haciendo las cosas bien? Father never says anything. Pero el papá nunca le da una indicación de ello. One man told me this just recently. Un hombre me dijo algo recientemente. When my father was near dying, cuando mi papá estaba a punto de morir, he gave me a compliment. Él me dijo algo positivo. As his son. Como hijo. Said I had to wait all these years when he's dying to hear from him. Pero el pobre hijo tuvo que esperar todos esos años hasta cuando su papá estaba a punto de morir. What a terrible thing. Eso es algo muy terrible. Your children need encouragement as much as they need rebuke. Tus hijos necesitan tanto que los animes, así como necesitan que los exhortes. So, when they're doing well, cuando les va bien, cuando hacen las cosas bien, let them know they're doing well. Díselos, anímalos. Encourage them in what they're doing well. Diles cuáles cosas están haciendo bien. They need to hear those words. Ellos necesitan escuchar palabras de afirmación. And you need to open up your mouth. Y tú tienes que abrir la boca. Remember this. Recuerda esto. Your children are not mind readers. Tus hijos no pueden leer tus pensamientos. They can't read your mind. Ellos no saben lo que tú estás pensando. You might be proud of them. Quizás tú sientes orgullo, quizás te anima lo que están haciendo, lo que tus hijos son. But you have to tell them that. Pero debes expresárselo con palabras. They need you to put their arm around them. Necesitan que los abraces. Say, son, we're very proud of you. Decirle, mijo, estoy orgulloso de ti. Thank you for being such a help here. Gracias por ayudarme tanto. And even when they have problems and they fail, y aun cuando tienen problemas, aun cuando fallan, try to encourage them. Tratar de animarlos. It can't be all just punishment. Porque no podemos vivir solamente castigándolos. So really, I find from this passage something about family life. Entonces, en este pasaje también hay enseñanza importante en cuanto a la vida en familia. Do you know what the Christian family should be like? ¿Saben cómo debe ser una familia cristiana? It should be a place where the father is initiating Christ-like love. Debe ser un sitio donde el papá está modelando amor como el que mostró Cristo. Ephesians chapter 5. Efesios capítulo 5. You know, men love Ephesians chapter 5. A los hombres les encanta leer Efesios 5. Wives, submit to your husbands. Esposas, sométanse a sus maridos. Some men, that's their favorite verse. Para algunos hombres es el versículo que más les gusta en toda la Biblia. Wives, submit to your husbands. Esposas, sométanse a sus maridos. But they only stop there. Pero de ahí no pasan. They don't read any farther. No leen más allá de ese versículo. I don't know if you remember back in the 70s. Unos 30 años atrás. There were conferences all over the world on women's submission. Había conferencias alrededor del mundo acerca del sometimiento de las mujeres a sus esposos. Thousands of women went to these conferences on the women's role and women's submission. Miles de mujeres asistieron a estas conferencias. And of course, the husbands encouraged their wives. Y claro, los esposos les pagaban la matrícula para que fueran a las reuniones. You need that conference. Uy, necesitas ir a esa reunión. Did you ever hear of a conference for men loving their wives as Christ loved the church? Pero no se hicieron tantas conferencias enseñándoles a los hombres a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. I never heard of such a conference. Rara vez escucho de una conferencia con ese tema. You know why they wouldn't have a conference like that? ¿Y saben por qué no se hacen muy frecuentemente conferencias con ese tema? No men would go. Porque los hombres no asistirían. We don't need that. Dice, no, nosotros no necesitamos que nos enseñe there, eso. There were some missionaries going through the South Sea Islands ministering to the little churches on the island. Había algunos misioneros que tenían un ministerio en las islas del Pacífico. And they got to this one island and the elder said, "We want you to teach on women's submission and women's dress." Y llegaron a una isla y los ancianos allí le dijeron, "Bueno, por favor, nos van a dar enseñanza sobre la sumisión de la esposa y la forma en la cual deben vestirse las mujeres." The missionary said, "No, we're not going to do that." Y el misionero dijo, "No, yo no quiero hacer eso." Oh, the elder said, "No, that's what we need here." Y los ancianos insistieron, "Eso es lo que necesitamos aquí." The missionary said, "No, that's not what you need." El misionero dijo, "No creo que eso es lo que ustedes necesiten." This week we are going to teach on men loving their wives just like Christ loved the church. Esta semana vamos a dedicarnos a estudiar y animar a los hombres a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Well, the elders didn't think they needed that, but they trusted the missionaries. Los ancianos no creían que esa era su mayor necesidad, pero confiaron en lo que opinaban, lo que decían los misioneros. So at the end of the week, the elders said, "Now we see why that was so important." Y habiendo concluido las conferencias, los ancianos dijeron, "Ahora entendemos por qué era tan importante tratar ese tema." In the Christian home, en el hogar cristiano, it's not the wife, no es la esposa, It is the man who is called to love as Christ loved. Es el esposo quien tiene la responsabilidad de amar a su esposa como Cristo amó. In other words, gentlemen, the initiation of love comes from a man. Dicho de otra forma, quien debe ser el iniciador, quien debe dar modelo de amor, es el varón. Isn't that radical? Eso es radical, extraño, diferente. Don't we really believe in our heads, men, that's the woman's job? That's their job to do the loving. Uno suele pensar que la persona que debe ser amorosa es la mujer. Our job is to watch football games. Nuestro trabajo es dedicarnos a ver los partidos de fútbol. And to go to work. Y ir al trabajo. But the Bible says something so radical we still don't get it in our heads. Pero la Biblia dice algo radicalmente diferente y aún no nos penetra en la cabeza. In the Christian home. En el hogar cristiano. When you look into a Christian home. Cuando uno observa una familia cristiana. You will see love initiated by the man. Debe ahí el que modela más el amor debe ser el varón. And then I want to add to that encouragement. Y también debe estar animando a los integrantes de su familia. We need to encourage our wives. Debemos animar a nuestras esposas. We think that's their job. Pensamos que esto de dar ánimo es trabajo también de las esposas. Well, it is their job. Y sí, deben dedicarse a ello. But it's also our job. Pero también es el trabajo nuestro, de los varones. Our wives need encouragement. Nuestras esposas necesitan que les animemos. Our wives need praise. Nuestras esposas necesitan que las halaguemos. They need our attention. Necesitamos que les dediquemos tiempo. Our children need those things. Nuestros hijos también necesitan esas cosas. So don't be the silent husband. Entonces, no seas un esposo silencioso, callado. The silent father. El papá silencioso o callado. The silent elder. El anciano silencioso o callado. Open your mouth. Abre la boca. And give those words of encouragement. Y comunica esas palabras de aprecio, de afirmación. This is so important. Esto es importantísimo. All right, we're elders now. Bueno, ahora unas palabras a los ancianos. And we're not only fathers of a family, but we're fathers of a big family. No solamente padres de hijos, sino padres en una familia ya más extendida. The local church is made up of many families. Dentro de una iglesia local hay muchas familias. And so we need to be encouragers to all those families. Necesitamos animar a todas las familias de la iglesia. You know, there are people that have been teaching children in the Sunday school for years. Saben, hay personas que se han dedicado a enseñar en la escuela dominical durante años. And you say to those people, has anyone ever thanked you? Y uno le pregunta a un profesor de escuela dominical, ¿alguna vez alguien te ha dado las gracias? Has a parent ever said, thank you for teaching my children? ¿Alguna vez algún padre se te ha acercado y te ha dicho, gracias por dedicarte a enseñar a mis hijos? They go, well, I think back about 15 years ago. Y la respuesta que suelen dar es, me parece que me acuerdo que por ahí hace unos 15 años. No, pero quizás no. You know what? There are people serving our people and no one says thank you. Hay gente que está sirviendo a los hermanos y nunca han escuchado que se le dé las gracias. How about the people who do the music every week faithfully do the music? ¿Qué tal los que colaboran con el Ministerio de la Música? How about the people who run the sound system? ¿Qué tal los que trabajan en audiovisuales? You can't see them, but they're way, way up there. No los ves porque están bien lejos allá atrás. Did you ever thank them? ¿Alguna vez les has dado las gracias? Did you ever encourage them in their ministry? ¿Alguna vez les has animado en su ministerio? Or is your main thought when the coffee and donuts are going to be served? O lo que piensas más bien es, uy, ojalá vayan y sirvan los roscones y el café. The ministry of encouragement. El ministerio de dar ánimo. So I want you elders to be encouragers. Ancianos, dedíquense a consolar, a animar a los hermanos. On Sunday morning, people are doing the sound system, put your arm around them, say, this is an important ministry. Los domingos thank por you. La mañana te acercas a los que trabajan en audiovisuales, te acercas a ellos, les das un abrazo y le dices, este ministerio es importantísimo. Muchas gracias por realizarlo. Sunday school teachers. A los profesores de escuela dominical. You tell them, I really appreciate all the years you have served our children. Diles, yo realmente estoy muy agradecido por todos los años que tú llevas enseñando a nuestros niños. Someone has said encouragement is the oxygen of the soul. Alguien ha dicho que la consolación, el ánimo, es el oxígeno del alma. Let's be an encouraging church, not a discouraging church. Seamos una iglesia consoladora, no seamos una iglesia donde se desanima a la gente. Do you remember we were talking about the spirit of the church, the atmosphere of the church? ¿Se acuerdan que hablábamos ayer de la atmósfera, de la temperatura de una iglesia local? The atmosphere, the spirit of the church should be one, everyone encouraging one another. El ambiente debe ser donde todo el mundo se está consolando los unos a los otros. All right, let's talk about some practical ways we can be encouraging people. Vamos a hablar de algunas formas prácticas en las cuales podemos dedicarnos a esto de la consolación. I'm talking as elders right now. Estoy hablando a los ancianos. Send cards and gifts. Envíen tarjetas, mensajes, regalos. Every week our elders have two cards that go around. Cada semana hay two each or two in total. Two total cards that. Cada semana hay dos tarjetas que prepara el grupo de ancianos. And those cards are a word of encouragement to a Sunday school teacher, music person, teacher. Esa tarjeta contiene palabras de ánimos para un maestro de escuela dominical, alguien que está involucrado en el ministerio de la música. And each elder writes just a little note or a verse of scripture, just a short note, a one sentence. Cada anciano escribe una notica o un versículo para dar ánimo. And we send those out every week, two cards. Enviamos dos tarjetas por semana. And over and over I hear people say, "Oh, thank you for that card." Y una y otra vez escucho que ellos dicen, "Gracias por enviar esa tarjeta." It was so encouraging to get a note from all the elders. ¿Cuánto me animó recibir una notica de todos los ancianos? And then there's certain people that have given so much time to something. Y hay algunas personas que se han dedicado de una forma tan especial al ministerio. The elders may send them a little gift, like go out to dinner or a book or something. Que los ancianos le envían un regalo, por ejemplo, un libro o un bono para ir a algún restaurante. It's a way to say thank you. Es una forma de expresar agradecimiento. And to encourage. Y de animarles. Now, maybe you don't think this is scriptural. Quizás tú pienses, esta no es una enseñanza bíblica. Then I would suggest you look at Romans chapter 16. Entonces sugiero que leas Romanos capítulo 16. And Paul lists a whole series of names of people. Y ahí vemos una lista de nombres de hermanos. He has a word of encouragement and praise for many of those people. Tiene palabra de ánimo, de consolación para esos hermanos y esas hermanas. Paul was a man who knew how to encourage and praise people. Pablo era un hombre quien sabía consolar, animar a la gente. Number two, Número make dos, phone calls. Hagan llamadas telefónicas. Send cards. Envíen tarjetas. Make phone calls. Hagan llamadas telefónicas. Now, if you're a shepherd, si tú eres un anciano, you have to know how to use the phone. Tienes que saber cómo usar el teléfono. Now, sometimes the phone drives me crazy. A veces a mí me enloquece el teléfono. So you have to control it. Hay que saber controlarlo. But it's a powerful tool to reach people. Pero es una herramienta poderosa para ministrar a la gente. Okay, here's a brother or sister. Entonces digamos que hay un hermano, una hermana. They're facing a big operation tomorrow. Mañana uno de ellos va a tener una cirugía importante. You can't go there, but others will go. Tú no puedes ir a acompañarles, pero hay otros quienes pueden ir a acompañarles. You pick up the phone the night before and you call them. La noche anterior haces una llamada. And you say, I'm going to pray for you. Y les dices, voy a estar orando por ti. Let's pray right now over the phone. En este mismo momento oremos. All right, here's a family. The man has lost his job. They have no money. They're in serious trouble. Otra familia. El esposo acaba de perder su trabajo. No tienen plata. Están en problemas grandes. Maybe they live all the way across town. Quizás viven lejos, al otro lado de la ciudad. You just don't have time to go. Y no tienes tiempo de ir hasta allá. So you pick up the phone. Entonces, haces una llamada. Say, I've heard you lost your job. Y les dices, me enteré que perdiste el empleo. And you say, give me some prayer requests that I can pray for. Dime cómo puedo orar por ti. In fact, just before I left to come here to Colombia, lo que es más, antes de venir a Colombia, I met with a man who's in a very serious situation. Me reuní con un hombre que está en una situación muy delicada. He's going to lose his house. Está a punto de que le quiten la casa. His wife is so sick, she's completely almost crippled. Su esposa está muy enferma. Serious problems. problemas muy serios. So I took him to lunch. Entonces los invité a almorzar. Just to encourage him. Simplemente para poder animarles. There wasn't much more I could add. No había mucho más que uno podía hacer. But just let him know my heart has compassion for him. Pero querían que supiera que yo sí siento compasión hacia ellos. So the phone is a powerful tool to be reaching people. El teléfono es una herramienta importante para poder alcanzar a la gente. But one of our elders every single day calls people for birthdays every day. Uno de nuestros ancianos tiene el ministerio de llamar a los que están cumpliendo años. So if you have a birthday, you're going to get a call from him. Entonces, si cumples años, él te va a llamar. Now, first he'll poke a little fun at you. Primero él he'll make fun. He'll make some fun. Yeah. Él te va a molestar un poco. And they'll have a little humor together. Va a haber algo de humor en esa conversación. He'll say something like, "Boy, you look so much older." Va a decir, "Uy, se te nota los años." Have you thought of plastic surgery? Quizás debes considerar alguna cirugía plástica. And then he'll get serious. Y después él habla más en serio. And he says, "I want to thank God with you for the years the Lord gave you." Y dice, permíteme orar contigo. Démosle gracias a Dios por los años que él te ha permitido. And this is a wonderful ministry. Es un ministerio importantísimo. Calling people on their birthdays. Llamar a la gente para felicitarles el día de su cumpleaños. And all the elders are good at calling people who are having emergencies and problems. Y los ancianos de la iglesia realmente se distinguen en esto, llamar a las personas quienes están teniendo alguna dificultad. It has been said. Se ha dicho. People don't care how much you know until they know how much you care. A la gente no le importa cuánto conocimiento tengas. A la gente lo que importa es que les demuestras cuánto te interesas tú por ellos. So, as an elder, como un anciano, be a Barnabas. Sé un hombre como lo fue Bernabé. Barnabas was the son of encouragement. Bernabé fue hijo de consolación. So, this Sunday you come to the church. Entonces, el próximo domingo llegas al local de la iglesia. You're going to really look at people. Vas a mirar atentamente a la gente. You're going to see what message is on their face. Vas a observar bien su rostro para tratar de discernir qué es lo que están sintiendo. And you're going to look for someone to encourage. Vas a buscar a alguien a quien consolar, animar. Mario, could you come up again? Mario, por favor, acércate. It's a bad place to sit, right in the front. Mario, ¿por qué te sientas allí? Tú sabes que te vamos a molestar. So, it's Sunday morning. Bueno, es el domingo por la mañana. And I see Mario, I go, "Oh, Mario." Veo a Mario, le doy un abrazo, lo saludo. I really appreciate how you have been working that sound system. Mario, cuánto agradezco tu trabajo allí con los audiovisuales. It's such an important ministry. Ese trabajo allí en la cabina de sonido es tan importante. It takes what we do here, multiplies it. Y lo que hacemos aquí con el ministerio tuyo, el impacto se siente en muchas otras partes. And I know the Lord is pleased with this ministry. Y sé que al Señor le agrada el ministerio que tú estás realizando. And you know you've been so faithful. I know this is not a easy job. Y sabes, tú has ejercido este ministerio con mucha fidelidad. Yo sé que esta tarea no es nada fácil. Now, Mario is not doing this job for my praise. Hola. Mario no está haciendo el ministerio para que yo le alabe. He's doing it for the Lord. Él lo está haciendo para el Señor. But I have a responsibility. Pero yo tengo una responsabilidad. And my responsibility from Scripture is to encourage him. Y mi responsabilidad es animarlo a él. And to acknowledge what he's doing. Y reconocer su esfuerzo. So he's encouraged. Entonces él resulta consolado, animado. So that's my responsibility. Ese es el trabajo mío, esa es mi tarea. I say this because I know people say, "Well, you shouldn't be praising people." Lo digo porque hay personas que dicen es que uno no debe halagar a los demás. Well, I tell them, "Why don't you read the New Testament?" Y yo les digo, ¿por qué no dedicas un poco de tiempo a leer el Nuevo Testamento? Paul says wonderful things and praise about his fellow workers and about saints in the work. Pablo halaga constantemente a sus compañeros de trabajo, a los siervos cristianos. But you know, Mario needs that. Y Mario necesita que se reconozca su esfuerzo. We're still humans. Es que somos seres humanos. And we need the acknowledgement of one another. Y necesitamos que se reconozca el trabajo que realizamos. So, Mario may say to me, y Mario quizás me responda, "Thank you for that encouragement. I needed that." Gracias por esas palabras de aliento. Yo necesitaba eso. And then he may encourage me. Y quizás él me exprese a mí palabras de aliento. And he'll say, "Don't forget my name now." Y él me dirá, "No te vas a olvidar mi nombre." But you're learning. Ustedes están aprendiendo. Ah, pero él me dirá a mí, Tranquilo que de a poquitos vas aprendiendo. Now, can you imagine this? Ahora, imagínense esto. Come to the local church. Llegamos a la reunión de la iglesia. Everybody's encouraging everyone. Todo el mundo se está animando los unos a los otros. What a positive atmosphere that would be. Es un ambiente muy positivo, un buen ambiente que hay allí. Everyone is taking responsibility to pray for one another. Todos están tomando en serio la responsabilidad de orar los unos por los otros. What a wonderful place to come to. Qué ambiente más especial. Not a place where people are suspicious of one another. No es un sitio donde la gente está sospechosa los unos de los otros. Angry at one another. Enojados los unos con los otros. Don't even want to be with one another. Ni les cae bien el de al lado y no quieren estar juntos. Like chicken, pick, pick, pick, pick, como las gallinas que se están mordiendo y picando unas a I know otras. All the faults of the assembly. I know all the faults in the assembly. Yo conozco todas las fallas de esta iglesia local. You don't have to be smart to know all the faults in the assembly. No requiere mucha inteligencia para saber los problemas que hay en una iglesia local. The dumbest people I know all the faults in the assembly. La gente menos inteligente se conoce todas las fallas de la iglesia. It takes brilliance to build people up. Pero requiere brillantez, animar a los demás, edificar a una iglesia local. So, let me encourage you right now. Entonces quiero animarles con esto. It's time to stop. Es tiempo de hacer un alto. And it's time to have some wonderful es refreshment together. Tiempo de tener un refrigerio. And here's your assignment right now. Pero una tarea. You are to go back and have refreshments. Van a ir y van a tomar ese roscón. And you are to pick one person to encourage. Y van a buscar una persona a quien pueden dar palabras de aliento. I want you to practice that now. Ensayen esto. Now it could be one of your friends. Puede ser un conocido tuyo. Or maybe it's the translator. Quizás es el conferencista. Maybe it's the sound people. Quizás es la gente de audiovisuales. Those dear ladies in the kitchen. Las damas que están en la cocina. The ladies selling books back there. Las damas que están vendiendo los libros, manejando inscripciones. Let's follow the scriptures. Obedezcamos lo que nos muestra la escritura. Encourage one another. Vamos a animarnos los unos a los otros.